Baker's special guest. Sin caso. Sin caso. Sin caso. Sin caso. Hip hop. Sin caso. Sin caso. Hip hop. Sin caso. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Jay West. Brothers. Thank you. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Jay West. Brothers Special Guest. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Agradecemos mucho la participación a Jay West, gran set, gran special del día de hoy. Le mandamos un abrazo grande a Sergio Bazaniega, Guille Campos y por supuesto Nico Festa por la música. Nosotros nos dejamos con Resident by Hernán Cataño y nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, en este clásico de Metro de sábado a la noche llamado Brothers. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano.